Sección 30 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 4, capítulo 5. Las heridas en el salón. La conferencia había terminado ya. Catalina Ivanovna era presa de gran agitación, aunque parecía resuelta delante de Iván. Este se levantó para despedirse al ver que entraban. Estaba pálido y Alyosha se le quedó mirando con ansiedad. Iba por fin a salir de dudas, a descubrir el intrincado enigma que hacía tiempo le torturaba, desde que venía oyendo que Iván quería a Catalina, y lo que era peor, que pensaba quitársela a Dmitri. Aunque al principio le parecía esto monstruoso, absurdo, no dejaba de traerlo en gran perplejidad y sobresalto, porque quería mucho a sus hermanos, temía su rivalidad. Pero el día antes habíale expresado Dmitri de la manera más pacífica el contento que le causaba la rivalidad de Iván, de quien esperaba una buena ayuda. ¿A qué había de ayudarle? ¿A casarse con Grushenka? Pues peor que peor. Hasta la tarde anterior, Alyosha había creído que Catalina Ivanovna sentía una fuerte pasión por Dmitri y aún imaginábala incapaz de amar a un hombre como Iván. Enamorada de Dmitri, como éste era, no obstante, la pasión que sentía por otra. Durante la escena provocada por Grushenka había cambiado de pensar, pero ahora le estremecía a la señora Olakov con su palabra «desgarrador», recordándole que hacia el alba se había él despertado repitiéndola en voz alta, como triste comento a la pesadilla que toda la noche lo oprimiera con desfiguraciones de lo sucedido en casa de Catalina Ivanovna. Le apresaba más que nada la rotunda y persistente afirmación de que Catalina Ivanovna amaba a Iván y se engañaba a sí misma torturándose con el supuesto amor a Dmitri por falsos respetos de deber y de gratitud, no del todo exentos del prurito de aparecer interesante a una trueque de ser desgraciada. ¿Acaso esto sea lo más cierto?, pensó Alyosha. ¿Pero cuál sería entonces la situación de Iván? Porque él adivinaba que un carácter avasallador como el de Catalina podría dominar a Dmitri, pero nunca a Iván. Era fácil que Dmitri se le sometiera a la postre para su dicha. ¿Qué más hubiese deseado Alyosha? Pero Iván no. Iván ni se sometería ni sería dichoso con ella. Esto era evidente para Alyosha. Y tras estas dudas y reflexiones que sometíanle ahora que estaba delante de la pareja, se le ocurrió. ¿Y si no quisiera ni al uno ni al otro? Es de notar que le avergonzaban sus propios pensamientos y se culpaba cada vez que se le ocurrían. ¿Qué entiendo yo de amor y de mujeres para meterme a juez?, se decía disgustado luego de andar entre dudas y sospechas. Pero no podía alejar tales cavilaciones, porque fácilmente comprendían la inmensa importancia que la rivalidad de sus hermanos tenía en el destino de uno y otro. Un reptil devorará al otro reptil, había dicho Iván, hablando coléricamente contra su padre y Dmitri. De manera que Iván miraba a Dmitri como un reptil. ¿Y acaso esta opinión era ya de tiempo? ¿Quién sabe si desde que conoció a Catalina Ivanovna? Desde luego, estas palabras se le habían escapado impensadamente, pero entonces, aún peor, pues si decía lo que sentía, ¿qué probabilidad quedaba ya de paz? ¿No revelaban, por el contrario, un fondo insospechado de aversión y hostilidad? ¿Qué partido tomar? A entrambos los quería como a hermanos y en medio de tan encontrados intereses no sabía de qué lado decantar sus buenos deseos conciliadores. Se hallaba como perdido en este laberinto y su corazón, movido por un amor eminentemente activo, ya que era incapaz de lo contrario, no podía soportar tal incertidumbre. Cuando sentía inclinación hacia una persona, se entregaba con todas sus fuerzas a su ayuda. Mas en este caso necesitaba saber a quién dirigirse y estar seguro de cuál era la más positiva conveniencia para cada uno, que luego de descubierta era en él cosa natural procurarla a ambos, y allí no encontraba blanco donde apuntar sus tiros, sino confusión y perplejidad por todos lados. Era verdaderamente desgarrador, como oyó decir. Pero ¿qué podía él entender de estos quebrantos y amarguras si no entendía ni una palabra del embrollo que lo cercaba? Al ver a Aliocha, Catalina Ivanovna se apresuró a rogar con alegría a Iván, que estaba ya de pie para marcharse. «Un momento, espere un poco. Deseo conocer la opinión del señor aquí presente, que me merece absoluta confianza. Quédese», añadió por la señora Olakoff. E hizo sentar a Aliocha a un lado, mientras la dueña de la casa tomaba asiento enfrente, junto a Iván. «Estoy rodeada de todos mis amigos, de cuanto me queda de amado en este mundo», empezó con voz cálida, que le temblaba de llanto y de pesar contenido. Aliocha sintió un repentino anhelo de consolarla. «Usted, Alexei Fedorovich, fue testigo ayer de aquella escena abominable y vio cómo me conduje. Usted no lo vio, Iván Fedorovich, pero él sí. No sé lo que pensaría de mí. Solo sé una cosa, que de repetirse aquello hoy y ahora mismo, manifestaría la igual animosidad con los mismos sentimientos, las mismas palabras, las mismas acciones». ¿Las recuerda, Alexei Fedorovich? Usted me reprimió en uno de mis arrebatos. Al decir esto, subió el rubor a sus mejillas, sus ojos despidieron relumbres. Le confieso que no puedo remediarlo. Escuche, Alexei Fedorovich, no sé si todavía le amo. Siento por él una gran piedad, y esto es una pobre muestra de amor. Si le amase, si verdaderamente le amase, su conducta me produciría tristeza y también odio. Temblaba su voz, gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas y Aliocha sentía el vértigo de su alma. Esta mujer es recta y leal, pensó, y no quiere a Dmitri ni un poco. Es verdad, suspiró la señora Olakoff. Aguarda, querida, aún no he hecho lo mejor, la decisión que he tomado durante la noche. Quizás sea demasiado terrible, pero siento que nada me inducirá a modificarla. Y esto mientras me quede un soplo de vida. Mi bueno, fiel y generoso consejero de siempre, el mejor amigo que tengo, Iván Fedorovich, con su gran conocimiento del mundo, aprueba y refuerza mi decisión. Que lo diga. Sí, la apruebo, asintió Iván en voz alta y sumisa. Mas yo quisiera que Aliocha, y perdone este trato familiar, quisiera que Alexei Fedorovich me dijese ante mis amigos si tengo o no razón. Sé que usted, Aliocha, querido hermano, pues es usted para mí un hermano, preveo, dijo, estrechando la mano fría del muchacho, entre las suyas ardorosas, que su decisión me traerá la paz, pues aún sufriendo mucho, me someteré con calma a lo que me indique, estoy segura. No sé lo que me pide, contestó Aliocha enrojeciendo. No más sé que la quiero, y que en este momento deseo para usted, más que para mí mismo, la felicidad. Mas no entiendo nada de estos negocios, apresuró a añadir sin saber por qué. En estos negocios, Alexei Fedorovich, en estos negocios, lo principal es el honor y el deber y algo más elevado, no sé qué, pero algo que está por encima del deber y que me impele irresistiblemente. Lo diré en dos palabras. Estoy decidida, aunque se case con esa criatura a quien jamás perdonaré, a no abandonarlo. En adelante ya no le abandonaré nunca más, exclamó con arrebato. Y no porque esté resuelta a ir tras él continuamente o ponerme en su camino para mortificarle, eso no. Me marcharé a otra ciudad donde ustedes quieran, pero velaré por él toda mi vida, velaré por él sin descanso. Cuando sea desdichado con esa mujer, lo que no tardará en suceder, que acuda a mí y encontrará una amiga, una hermana. Nada más que una hermana, claro, una hermana invariable, pero al fin se convencerá de que esta hermana lo quiere realmente hasta sacrificarle por entero su vida. Con perseverancia lograré que se conozca y se confíe en mí sin reserva, gritó acaloradamente. Seré el Dios a quien rezará. Es lo menos que me debe después de su infidelidad y de lo que sufrí ayer por él. Que vea que le soy fiel toda mi vida a pesar de haber sido el traidor y desleal. Para el logro de su felicidad me convertiré en esclava, ¿qué diré? En el instrumento, en la máquina de su dicha. Y esto toda mi vida ya lo verá. Tal es mi decisión. Iván Fedorovich la aprueba plenamente. Jadeaba, quizá hubiera querido hablar con más dignidad, con más arte y sosiego, pero se le atropellaban las palabras rompiendo la hilación y su ímpetu juvenil dejaba descubierto el resentimiento de la víspera y la venganza que demandaba su orgullo. Y al percatarse, nublóse de repente su rostro y sus ojos brillaron duros, metálicos. Alyosha la miraba transido de piedad, mas su hermano, Iván, agravó la situación mediando. «Ya le he dicho lo que pienso. Lo que en cualquier otra sería afectado, forzado, en usted, no. Otra mujer obraría con falacia. Usted obra con rectitud. No sé cómo explicarme, pero desde el momento en que usted es absolutamente sincera, tiene razón. Mas eso es por el momento. ¿Y quién hace caso de una resolución repentina, cuando está aún viva la ofensa de ayer?» La señora Olakoff no pudo reprimir esta justa observación, a pesar de su propósito de no mezclarse en el asunto. «Bien, bien», replicó Iván con energía que denostaba el disgusto de ser interrumpido. «En otra se debería a la impresión de ayer y no pasaría más que de un momento, pero dado el carácter de Catalina Ivanovna, este momento llenará toda su vida. Lo que para otras sería una promesa, para ellas un deber eterno, aunque sombrío y penoso, y se mantendrá en el sentimiento del deber cumplido. Su vida, Catalina Ivanovna, se irá deslizando, desfalleciendo en la dolorosa incubación de sus propios sentimientos, de su heroica desventura, mas al cabo de tiempo se mitigará el sufrimiento, trocándose en la dulce contemplación del cumplimiento de un designio altivo y firme que, aunque nazca del orgullo y acaso de la desesperación, la conducirá al triunfo, y en ello encontrará usted un manantial de satisfacción que la consolará de todos los demás». Esto fue dicho con cierta malicia y desde luego con intencionada ironía que no trató él de ocultar. «¡Oh Dios! ¡Cuán falso es todo lo que está diciendo!», exclamó la señora Lakoff. «Alexei Fedorovich, hable usted. Estoy impaciente por conocer su opinión». Y diciendo esto, Catalina Ivanovna prorrumpió en sollozos. Alyosha se levantó del sofá. «No es nada», continuó ella en su llanto. «Nada. Estoy fatigada porque no he dormido. Pero al lado de dos amigos como usted y su hermano, todavía me siento fuerte, pues bien sé que no me abandonarán jamás». «Desgraciadamente», respondió Iván, «he de volver a Moscú quizá mañana mismo, viéndome precisado a abandonarla por mucho tiempo. Desgraciadamente es inevitable». «¿Mañana? ¿Mañana a Moscú?», lamentó Catalina, demudado el semblante. «¡Pero ay, Dios, qué suerte!», exclamó variando de tono y cesando en el llanto. Su transformación fue tan rápida y completa que sorprendió a Alyosha. Aquella muchacha que momentos antes lloraba con el corazón lacerado se convertía en una mujer dueña de sí misma, contenta y quizá excesivamente alegre. «No es suerte el tener que separarnos, claro», corrigió enseguida con sonrisa de exquisita gracia mundana. «Ni usted, mi buen amigo, podría suponerlo. Me causa verdadera pena su abandono». Y en un impulso de los suyos se levantó y estrechó fuertemente las manos de Iván. «Lo que me contenta es que en Moscú podrá ver a mi tía y a Agafia y explicarles lo horrendo de mi situación. A mi hermana puede hablarle con entera franqueza, pero a mí, querida tía, con reserva, como le dicte su prudencia. Si supiera lo que me atormentaba al pensar cómo las pondría al corriente por escrito, estas cosas nunca se cuentan bien por carta. Pero luego que usted las vea y las advierta ya, me será más fácil escribir. Cuánto me place su marcha, pero créame que solo por eso. Como que no hay otro más indicado que usted. Voy corriendo a escribir la carta». Acabó dando un paso para salir. Pero la señora Olakoff la detuvo advirtiéndole con voz de reproche y sarcástica. «¿Y Alyosha, qué hacemos con su opinión por la que ahora mismo se perecería usted?». «No lo he olvidado», contestó Catalina Ivanovna parándose. «No comprendo por qué se pone usted así conmigo en estos momentos», continuó en tono de resentimiento. «Lo he dicho y lo repito, necesito su opinión y su consejo, que será para mí decisivo. Lo que él diga se hará. Ya ve si anhelo sus palabras, Alexei Fedorovich, pero ¿qué tiene usted?». «Jamás lo hubiera creído, no acabo de entenderlo», exclamó Alyosha con voz embargada. «¿Cómo? ¿Qué? Dice que parte para Moscú y usted grita de alegría. Lo hace usted en un arranque y luego viene explicando que no está alegre, sino apenada por la marcha de un amigo. Esto es una comedia. Representa su papel como en un teatro». «¿Como en un teatro? ¿Qué papel? ¿Qué piensa usted?», exclamó Catalina Ivanovna, estupefacta, enrojeciendo y frunciendo el ceño. que mientras asegura que le causa tristeza perderlo como amigo, se obstina en hacerle creer que es una suerte que se vaya, dijo Alyosha sin aliento, apoyándose en una mesa junto a la que permanecía de pie. ¿Qué dice? No lo entiendo. Ni yo mismo me entiendo. Me parecía ver la verdad como a la luz de un relámpago. Ya sé que no hablo con propiedad, mas procuraré explicarme, continuó él con voz entrecortada. Lo que he visto es que acaso no quiere usted a Dmitri, ni lo ha querido nunca. Dmitri, por su parte, tampoco la amó nunca, no más la aprecia. Realmente, no sé cómo me atrevo a decir esto, pero alguien tiene que decir la verdad. Aquí nadie quiere decirla. ¿Qué verdad? Preguntó Catalina Ivanovna muy nerviosa. Se la diré, contestó Alyosha con la precipitación desesperada de quien se arroja de un quinto piso. Llame a Dmitri, yo me encargo de buscarlo. Que venga y que tome su mano y la de Iván y las una, porque está usted torturando a Iván porque le ama y porque ama a Dmitri atormentadamente con un amor ficticio que no responde al juramento que se ha impuesto de amarlo. Alyosha respiró aliviado y se quedó en silencio. Usted es un frailuco, eso es lo que es usted, saltó Catalina Ivanovna, pálida y trémula de coraje. Iván se echó a reír y se levantó con el sombrero en la mano. Te engañas, mi buena Alyosha, dijo con una expresión de juvenil sinceridad y de sentida convicción, que jamás le había advertido a su hermano. Catalina Ivanovna nunca me ha querido. Sabía que yo la amaba, aunque no le haya dedicado una sola frase de amor. Lo sabía, pero no me ha correspondido. Tampoco he sido su amigo, ni por un instante. Es demasiado orgullosa para que necesite de mi amistad. Me admitía a su lado para vengar conmigo y en mí cuantas injurias viene recibiendo de Dmitri desde que se conocieron, pues su primer encuentro ya dejó en su alma el recuerdo indeleble de una ofensa que amarga su existencia. Nunca me habló de otra cosa que de su amor por él. Me voy, pero crea, Catalina Ivanovna, que le ama a usted verdaderamente y le amará más cuanto más la ofenda. Esto es lo deplorable en usted. Lo quiere tal cual es y precisamente porque la ofende. Lo necesita como el espejo en donde poder contemplar su fidelidad heroica y las infidelidades de él. La culpa es de su orgullo. Indudablemente hay en esto buena parte de humillación y bajeza moral, pero hasta eso nace de su orgullo. Soy muy joven y la he querido demasiado, aunque reconozco que no debiera hablar y hubiera sido más digno de mi parte y menos ofensivo para usted marcharme sin decir nada. Pero me voy lejos y para no volver. Me voy para siempre. No quiero presenciar escenas tan desgarradoras y no sé qué decir ya. Lo he dicho todo. Adiós, Catalina Ivanovna. No se enfade conmigo, porque 100 veces más castigado que usted quedo por el mero hecho de que no he de volver a verla. Adiós. No quiero que me dé la mano. Me ha torturado con demasiada saña para que pueda perdonarla en este momento, quizá más tarde. Ahora no estrecho yo su mano, den dank damne Berger ich nicht, añadió con forzada sonrisa, probando que podía leer a Schiller, ya que lo citaba de memoria, cosa que nunca hubiera creído Alyosha, y salió sin despedirse ni de la dueña de casa. ¡Iván! Gritó Alyosha tras él, uniendo las manos. ¡Vuelve, Iván! ¡Ca! Por nada del mundo volvería, añadió, afligido por esta certidumbre, y yo tengo la culpa por haber empezado. Pero Iván hablaba injustamente y con ira, y debe volver, exclamaba como enloquecido. Catalina Ivanovna se retiró a una pieza contigua. No ha hecho mal usted, se ha portado muy bien como un ángel, susurró la señora Volakov al oído de Alyosha. Haré cuanto pueda para que Iván Fedorovich no parta. Su rostro brillaba de alegría en la que resaltaba la honda pena de Alyosha, pero Catalina Ivanovna volvió enseguida con 2 billetes de 100 rublos en la mano y se dirigió al mozo con voz tranquila y firme, como si nada hubiera pasado. Tengo que pedirle un gran favor, Alexei Fedorovich. Hace una semana, sí, creo que una semana, Dmitri Fedorovich se hizo culpable de una ligera e injusta acción, una acción muy fea. En una taberna encontró a ese oficial retirado, el capitán a quien su padre emplea en alguno de sus asuntos. Dmitri Fedorovich perdió, no sé por qué, la calma con él. Lo asió por las barbas y lo arrastró a la calle de esta manera tan humillante, mientras su hijo, casi un niño, que asiste a la escuela, iba tras ellos, según me han contado. llorando de rabia, suplicando por su padre, pidiendo socorro a todos mientras todos reían. «Perdóneme, Alexei Fedorovich, mas no puedo pensar en este hecho desagradable sin indignarme. Solo él, en su cólera, es capaz de acción tan repugnante, en su cólera y en su apasionamiento. No puedo explicarlo, no encontraría palabras adecuadas. He preguntado por la víctima y me han dicho que es un hombre que vive en una gran penuria. Se llama Snergishov. Cometió alguna incorrección en el ejército y fue expulsado. No sé lo que haría. Lo cierto es que ahora se halla en extrema indigencia con su familia, con niños enfermos y mujer demente. Hace tiempo que vive en la ciudad donde trabajó de amanuense, pero ahora no hace nada. Creo que si usted, es decir, creo, no sé, estoy trastornada. Mire, deseaba pedirle a Alexei Fedorovich que buscase alguna excusa para ir a su casa, a la del capitán, quiero decir. Jesús, ¿y con qué torpeza me explico? Y con delicadeza y gran cautela, como solo usted podría hacerlo, Alyosha ruborizóse, se las arreglase para ofrecerle esta ayuda. Estos 200 rublos, seguramente los aceptará. Es decir, haga que los acepte. O mejor, ¿qué iba yo a decir? Ah, sí, esto no es para disuadirle de que se querelle, como creo que tiene intención, sino una prueba de simpatía, un deseo que tiene la novia de Dmitri Fedorovich de aliviar su situación por ella misma, no por él. Ya sabe, iría yo misma, pero siempre lo hará mejor usted. Vive en la calle del Charco, en casa de una mujer llamada Kalmikov. Por Dios, Alexei Fedorovich, haga esto por mí. Y ahora estoy muy cansada. Adiós. Dio media vuelta y desapareció tan deprisa que Alyosha no tuvo tiempo de pronunciar una palabra, aunque deseaba grandemente hablar para pedir perdón, disculpándose. Sentía el corazón oprimido y no podía salir de allí sin descargarse presentando sus excusas, pero la señora Lakoff lo acompañó cogido de la mano a la antesala, donde lo detuvo para decirle al oído. Es orgullosa y se debate consigo misma, pero es buena, encantadora y generosa. Yo la quiero mucho, especialmente en algunos momentos. Ahora mismo estoy contenta de todo. He de decirle, querido Alexei Fedorovich, porque no lo sabe, que todas, sus dos tías y yo, y hasta la misma Lisa, nos hemos esforzado en balde durante un mes por persuadirla que abandone a Dmitri, que no hace maldito el caso de ella, y a quien no quiere, y se case con Iván Fedorovich, ese joven excelente e ilustrado que la ama, sobre todo lo de este mundo. Hemos tramado toda una intriga para conseguirlo, y yo me he quedado aquí casi solo por eso. Pero ha llorado, se ha ofendido de nuevo, lamentó Alyosha. No se fíe usted de las lágrimas de una mujer, Alexei Fedorovich. En estos casos siempre me pongo de parte del hombre, nunca de parte de la mujer. «Mamá, lo estás corrompiendo, lo escandalizas», gritó Lisa detrás de la puerta. «No, la culpa es mía. Tengo mucho de qué culparme», repitió Alyosha, inconsolable, ocultando el rostro entre sus manos, muriéndose de remordimientos de indiscreción. «Al contrario, se ha portado como un ángel, como un ángel. Estoy pronta a repetírselo mil veces. Mamá, ¿cómo es posible que se haya portado como un ángel?», se oyó de nuevo decir a Lisa. «Yo me había imaginado de pronto», replicó Alyosha, «como si no hubiera oído a Lisa, que amaba a Iván, y por eso he hablado estúpidamente. ¿Qué pasará ahora?» «¿A quién? ¿A quién?», gritó Lisa. «Mamá, ¿tú deseas realmente mi muerte? Te estoy preguntando y no contestas». En aquel momento entró la criada. «Catalina Ivanovna está mal. Llora y se retuerce en una crisis nerviosa». «¿Qué pasa?», gritó Lisa en tono de ansiedad. «Mamá, yo soy, y no ella, quien va a sufrir una crisis». «Lisa, en nombre de Dios, no chilles, no me atormentes. A tu edad no se puede saber lo que saben las personas mayores. Ya vendré y te contaré cuanto debas saber. Dios nos asista». «Ya voy, ya voy. La crisis de nervios es buena señal. Alexei Fedorovich, es cosa excelente que ella la sufra. Así debe ser. En estos casos soy enemiga de las mujeres y de todas sus lágrimas y ataques de histerismo. Anda, Julia, y dile que corro. Ella tiene la culpa de que Iván se marche así, pero no se marchará. Lisa, te ruego por todos los santos que no alborotes. Sí, es verdad, no eres tú. Yo soy quien alborota. Perdona a mamá, pero estoy contentísima, contentísima, contentísima». «¿Se ha fijado, Alexei Fedorovich? Qué joven, ¡Qué joven estaba Iván Fedorovich cuando se ha marchado, cuando ha dicho todo aquello y se ha marchado! Cuando yo pienso que es tan instruido, tan sabio, y de repente se porta tan apasionado, tan llano, tan juvenilmente con la inexperiencia de sus pocos años, y se muestra tan fino como usted, cuando recitó aquel verso alemán, era exactamente como usted. Pero he de dejarle, Alexei Fedorovich, cumpla deprisa el encargo y vuelva corriendo. Lisa, ¿qué quieres ahora? No entretengas a Alexei Fedorovich un momento, enseguida vuelve. Y la señora Olakoff acabó poniéndose a correr. Antes de salir, Alyosha quiso ver a Lisa y abrió la puerta. «No hace falta, no hace falta», gritó Lisa. «Hable a través de la puerta. ¿Cómo se ha convertido en un ángel? Es lo único que quiero saber». «Por una salida de estúpido, Lisa. Adiós». «No te atrevas a salir de esa manera», ordenó Lisa. «Estoy realmente apenado. Volveré luego, pero me voy con un gran pesar, con un gran pesar». Y salió precipitadamente. Fin de la sección 30.